mí también me gustaría saber, Supergrass, o como Charles Baudelaire en Las Flores del Mal, pedir a Satán, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, príncipe del exilio, a quien perjudicaron y que vencido aún te alzas con más fuerza. Oh, Satán, Satán, ten piedad de mi larga miseria. Ten piedad, ten piedad, solo por amor muestras el gusto del Edén. ¡Quiero Justin! ¡Viva Elástica! Vértigo. Mucho más humano que humano, más humano que humano. More human than human. ¡Why, zombie! ¡Why, zombie! Fíjate, fíjate en los ojos de un pirado. Puedes ver su cara mirando fijamente hacia adelante. Es un puto débil, un tipo triste y lamentable, un pedazo de gilipollas. Sus ojos se ponen como una piedra, como una 9 milímetros. Sí, tú estarás muerto en solo un minuto. Pensando con lentitud, no llegarás con prontitud a ninguna parte. Vértigo. Hamlet, en las historias del Cronen, Hamlet. Nos ha cogido, pero este tío, ¿cómo puede? ¿Será cabrón? ¿Este guitarrista, qué vacilón? ¡Oh! Se recomienda encarecidamente no escuchar este programa cuando esté conduciendo o manejando maquinaria peligrosa. Repito, es conveniente no escuchar este programa cuando esté conduciendo o manejando maquinaria peligrosa. Vértigo. Ay, me siento herido. Como Trent Reznor, como Nine Inch Nails. Sí, sí, como Jesucristo clavado en una cruz. Con clavos de 9 pulgadas. Querido Dorian Gray, recemos. ¿Qué nos han enseñado a decir en nuestra infancia? Eso de, no nos dejes caer en la tentación, perdónanos nuestros pecados, purifícanos de nuestras iniquidades. Vamos, repitámoslo juntos. El ruego de su orgullo ha sido escuchado. El ruego de su arrepentimiento será escuchado también. Le he adorado a usted demasiado. Estoy castigado por ello. Se ha adorado usted a sí mismo demasiado. Ambos estamos castigados. Dorian se volvió lentamente y, mirándole con ojos empañados de lágrimas, balbució: ¿Basilio? Es ya demasiado tarde. ¡Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray! ¡Ugly Chris Joe! Un error lo tiene cualquiera, querido computadora. Son Kius, Kius. ¡Ay, el niño! Ese hombre de una pulgada. Un homenaje quizá a Torre Bruno, a José María García, a José María Aznar. ¿Pero qué coño es esto? ¿Esto qué es? ¿Piedras ni qué leches? ¿Qué hostias piedras? ¿Pero qué dices de niño? ¡Pero si es Bryan Adams! Yo no sabía que cantaba en español Bryan Adams. ¿Pero qué Bryan Adams de pacotillas? ¿Este quién es este? ¿Rafa Martín? ¿Pero será posible? ¿Pero qué vamos a ir a la canadiense es esto? ¿Qué te crees, que estás entre pinos, querido Rafa? ¿Entre pinos? Yo que sé, yo sí que me empino. ¡Oye, Ruano! ¡Quítame a este babosillo! ¡Ah, no! ¿Pero qué piedras ni qué leches? ¿Pero qué odio? ¡Por favor, no me hagas odiar a este hombre! ¡Ruano! ¡Quítame a este baboso! ¡Este Bryan Adams de pacotilla! ¡Quítamelo! ¡No! ¡No me vuelvas a torturar, Ruano! ¡Esto sí que me gusta, Mad Honey! ¡Truano, déjate de leches! Is all I see. The shadow I cast is talking along. Beware my shadow, it's talking along. When I turn your corner, you best be gone. Le llaman Vértigo. Maese Vértigo. We'll be right back.

Ya sé, Wizard, que no os preocupa. A nadie le preocupa nada en los últimos tiempos. Yo mismo aquí. Nunca me cansaré de repetirlo. Una y otra puta vez. Sí, aquí estoy. En esta jaula informática. Yo que era un chaval. Un chaval. Que no se me daban mal. Las pibitas. Y aquí estoy. Completamente castrado, inserto en una puta computadora radiofónica. Aquí estoy, en esta jaula de mierda. Soy un cerebro controlado, destinado a la comunicación eterna. O quizá a la desesperación eterna, diría yo. ¿Quién coño me inventó? ¿Quién coño me inventó que se olvidó de dotarme de un dispositivo algo olfático porque no puedo oler? Ni siquiera lo que olía Annabel, Aníbal Lecter. En fin, dejémoslo. Vamos a escuchar. ¿Por qué no puedo oler el perfume del jazmín y de tu entrepierna, Justin? ¡Sucia, Dirty Soul! ¡Yeah! ¡Alma sucia! ¡Me encanta esta marcha que hemos cogido aquí en Vértigo Set 7! yo también quiero tener el alma sucia. ¡Lleno de mierda! ¿Pero esto qué es? ¡Ruan, otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No más mierda, no! ¡Era un chiste que había hecho! ¡Yo no quiero mierda! ¡Esto sí que es tener el alma sucia! ¿Pero qué es esto? ¡Pero ¡Casi parecen campanillas de Navidad! ¿Pero qué mierda es esta? ¿OBK? ¿OBK? ¿Qué es eso de OBK? ¿Algunas siglas de algo de computadoras americanas o de alguna mierda de esas? Pero si hablan como si les hubieran metido una botella de Coca-Cola en el culo. Pero ¿qué les pasa a estos chicos? ¡OBK! ¡Ruano! ¡Quítame esto! Estábamos muy bien con Wild Heart, con Mad Honey. Quiero a Set Seven. Quiero a... ¡ya sé! ¡Quiero a Pat Metheny! ¡Pat Metheny! ¡Aplástalos a estos de OBK, Pat! ¡Aplástalos con tu guitarra! ¡Quiero tu guitarra! ¡Aplástalos! ¡Aplástalos! ¡Aplástalos un poco más! ¡Así! ¡Muy bien, Pat! Este chico se llama Pat Metheny. Pero ahora prefiero escuchar a una linda chica llamada Dolo, que le encanta que la peguen, la aten, la griten. Tiny Up, la chica se llama Dolo. We'll be right back. ella es. ¡Qué burra es esta chica llamada Toro! Su álbum Machine to Machine, máquina, máquina. Dice que la aten, que la aten. Dice, átame, átame y hazme gritar lo más fuerte posible. Me encantaría atarte y hacerte... ¡Vértigo! ¡Stipey! Te asustes, escucha Vértigo. Oye, oye, no pongas ese programa que se me ponen los pelos de picos pardos. Vértigo, un programa de miedo. De muchísimo miedo. Martes, 10 de la noche. Cadena 40. Vértigo. La revolución por dentro. To a time I knew. maravilloso. Es maravilloso este espectáculo. Spectacles for Tripófolos. Maravilloso. Rita Barley, Ignacio Escola, Gregorio Paniagua. Estos son unos genios impresionantes. Espero que os haya gustado. ¿Queréis bailar un vals? Ya lo decía Baudelaire. Si una noche pesada y negra, piadosamente un buen cristiano enterrara tu amado cuerpo tras un siniestro vertedero, a esa hora en que las estrellas cierran sus soñolientos ojos, tejerá su velo la araña y hará la víbora su nido. Por largos años oirás sobre su frente condenada el aullar triste de los lobos y de las brujas esqueléticas, el siseo de viejos lúbricos y los complots que urden las randas. Ay, Baudelaire. Adiós. Recuerda y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.